los caminos del sur. Hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanece en los jornales una ilusión campesina, de zafiro es la colina y alegría en los manantiales. Los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanece en los jornales una ilusión campesina, de céfiro es la colina y alegría en los manantiales. Por los caminos.